te confieso. Por más que intenten separarnos, espera por los días de pasión que llegarán para los dos. Todo lo que tengo es para ti, mi amor, hasta la vida. Lo siento aquí en mi pecho. Sé bien que no soy el mejor, pero mi amor es de verdad. Mentira, que solo de mí te hacen dudar. Mentira, se abruman con tu forma de pensar. Mis ojos te buscan, mis labios te besan. No puedo engañarte, ni menos mentirte. ¡Métale, métale, métale! Para ti, mi amor, hasta la vida. Lo siento aquí en mi pecho. Sé bien que no soy el mejor, pero mi amor es de verdad. Mentiras, que solo de mí te hacen dudar. Mentiras, se abruman con tu forma de pensar. Mis ojos sin labios te besan. No puedo engañarte, ni menos mentirte.